La Guerra del Agua, Cochabamba, Bolivia, en el 2000. La historia contada por Óscar Olivera, vocero y organizador comunitario en la guerra contra la privatización del agua. Desde la Escuela de Periodismo Auténtico, México Distrito Federal, en Ashokotzin Radio, La Guerra del Agua. La Guerra del Agua. La lucha por el agua, ante todo, es la lucha por la vida. ¿Qué significa la Ley 2029? Que decretó el gobierno boliviano en el año 2000. La Ley 2029 establecía no solamente la expropiación de los sistemas comunitarios de agua, es decir, que había, se determinaba un monopolio en la gestión del servicio por parte de una de las empresas privadas, y se dejaba sin sus redes ni fuentes de agua a las comunidades, sino también establecía tarifas elevadísimas en el servicio, pero ante todo lo más grave era que se creaba un mercado de aguas, es decir, que cualquier fuente de agua podía ser comprada o concesionada por espacios de 40 años renovable cada vez, es decir, se entregaba de manera indefinida nuestras fuentes de agua a título de concesión, una manera muy sutil de decir la venta o privatización de nuestras fuentes de agua a grandes empresas y inversionistas extranjeros. ¿Quiénes son? Bueno, podía ser cualquier empresa. En este caso, en Cochabamba, fuertemente fueron la empresa estadounidense Bechtel, que está en San Francisco, una empresa muy poderosa ligada a la familia Bush. Estaba Bengoa, que es una empresa española que hoy se encuentra, por ejemplo, en varios proyectos de privatización del agua como, o construcción de represas y transporte del agua, como el caso de Temacapulín. Y la empresa Vivendi italiana, donde los ciudadanos de Milán son los dueños de esta empresa, pero que esta empresa, sin que sepan los ciudadanos milaneses, privatizó el agua en Cochabamba. La Ley 2029 además establecía que una persona, en este caso el superintendente de aguas, una especie de ministro de aguas, era el que podía definir los contratos de concesión o privatización de nuestras fuentes de agua, de nuestras redes de agua. Y cuando hablamos de fuentes de agua, estamos hablando de ríos, de lagos, lagunas, tajamares, pozos profundos que pasaban a manos de estas empresas. Es decir, ¿cómo es posible que un bien común, un recurso tan esencial para la reproducción de la vida, podía estar en manos de una persona? Eso era inconcebible desde nuestra perspectiva, y por lo tanto esta ley nefasta 2029, que se está replicando en otros pueblos del mundo, por ejemplo Colombia, Perú, en particular en el propio Brasil, hoy hay un proceso tremendo de una aceleración privatizadora de empresas pequeñas de agua en pequeñas ciudades, no fue aceptada por la población, y la población, tuvimos la capacidad juntamente con estos intelectuales, profesionales y académicos de una denominada mesa técnica del agua que se conformó en la Coordinadora del Agua, tuvimos la capacidad de elaborar nuestra propia ley. Es decir, nosotros qué queríamos que contenga una ley de tal forma que esta ley garantice el agua como un bien común. Y logramos, tuvimos esa capacidad y luchamos por esa ley, y finalmente la ley 2029 fue derrotada por una ley. En 24 horas fue aprobada por el Congreso Nacional, proceso que sin la presión social hubiera durado años, pero por la presión social, en 24 horas, el Congreso Nacional, que había aprobado esta ley de privatización 2029, cambió esta ley con el número 2066 desde la perspectiva de las comunidades, los comités de agua, las pequeñas cooperativas y los usuarios, para que esta ley definitivamente no dé curso ni espacio para que sea una sola persona la que determine el destino del agua. Con portafolios, traje y corbata, en componendas de mucha plata, firman contratos que son reunidos para intereses cochabambinos, grandes cochinos. ¡Gracias! luchar contra la pobreza, me regalaron una sorpresa. Este salario te está en andrajos, el gas que trepa, el gasolinazo y el tarifazo. Porque el agua es vida y que viva la buena vida, carajo.